Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Bienvenidos y un cariñoso abrazo para ustedes. Y como siempre, nuestros mejores deseos de que el Señor le bendiga ricamente. Segundo, ¿cómo estamos para continuar con la conversación que dejamos interrumpida ayer? Contentos y alegres, porque de alguna manera estamos aquí tratando de contribuir, ¿no es cierto?, con el entendimiento de estos pasajes que no son fáciles de entender, pero que esperamos poder ayudar a nuestros amigos a este estudio interesante del capítulo 7 de Romanos. Ahora vamos a ver qué nos dice el capítulo 7 y el verso 7. Uh-huh. ¿Qué diremos, pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera no codiciarás. Alguien podría pensar, bueno, la solución es no conocer la ley, porque si yo no conozco la ley, entonces no voy a conocer la codicia ni voy a conocer los otros pecados. Pero la verdad es que no está diciendo eso, que claro, solamente porque la ley lo dice nosotros llegamos a codiciar. Alguien podría malentenderlo, diciendo que es la ley la que pone el pecado en nosotros. Al decir que no hagamos algo, es la ley la que está poniendo el pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Pero claro, eso no es así. Recordemos que el pecado está en nosotros. Nosotros tenemos el virus en nuestro interior. Claro. ¿Ah? Tenemos la tendencia al pecado. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo acá? Cuando habla de no codiciarás, recordemos que la verdad es que cuando se nos dice algo, nosotros siempre tratamos de hacerlo. Lo podemos comprobar con un niño. Claro. Dígale usted que no meta los dedos en el enchufe al niño y lo primero que va a tratar de hacer es meter los dedos en el enchufe. Puede que cuando usted le dijo, uh-huh, el niño haya estado jugando con otra cosa, pero usted le dice que no meta los dedos en el enchufe y el niño se va derechito al enchufe a meter los dedos. Claro. Y así nos pasa. Ahora, lo importante no es simplemente que... cuando nos habla de la codicia es algo interior, que se manifiesta con un acto. Por ejemplo, yo primero codicio algo y luego llego a robar ese algo. Claro. Si yo codicio el notebook que tiene segundo, luego después puedo llegar a robárselo porque quiero tenerlo. Lo voy a guardar pecado, bien para que no me lo robe. Ya. Pero el pecado primero comenzó en mi mente. Algo que nadie se da cuenta, pero recordemos que Dios conoce nuestros pensamientos, conoce nuestras intenciones. Entonces, aquí, y una vez más tenemos que recordar que la palabra ley para Pablo es todo el sistema introducido en el Sinaí, que incluía la ley moral, pero no estaba limitado a ella. Uh-huh. Entonces, cuando el sistema desapareció con la muerte de Cristo, eso no incluyó la ley moral que ya existía antes del Sinaí y que todavía existe después del Calvario. Claro. Entonces, tenemos que dejar bien claro eso. ¿La ley es pecado? No, dice Pablo. La ley no es pecado. La ley nos muestra el pecado. Claro. Bueno, como dijimos ayer, este sistema tenía, por lo menos para simplificarlo, dos partes, ¿no es cierto? Una, que es la ley de Dios, la ley moral, para mostrarnos el pecado, la condición en la que está el ser humano. Y la segunda parte, la ley ceremonial, inclinaba o indicaba la solución, ¿no es cierto? Sí. La solución era el sacrificio de los corderitos. Ahora, cuando Cristo, el verdadero cordero, como dice el apóstol Pablo en Hebreo, se ofrece, ¿no es cierto?, y muere, cumple allí todo lo que simbolizaba, ¿no es cierto?, porque el sistema del santuario era símbolo del verdadero santuario. Correcto. Y el cordero era símbolo del verdadero cordero. Entonces, sería extraño, ¿no es cierto?, que en este tiempo el Señor hubiese mantenido la solución, pero no la causa, por ejemplo, ¿no es cierto? No puede haber una solución si no hay un problema. Es decir, yo no puedo pensar en tomar un bus, por ejemplo, para viajar 500 kilómetros, si yo no veo la necesidad de viajar. O sea, no puede existir una solución si no hay un problema. La solución que es Cristo para el pecado es porque hay un problema. Y el problema existe, ¿no es cierto? Ese problema se llama pecado. Y ese pecado nosotros no lo podemos ver, porque la Biblia dice que cuando somos esclavos del pecado, perdemos la capacidad de ver también, espiritualmente. Ahora, como el Señor en su misericordia nos conoce, establece su palabra para que veamos nuestra condición y veamos el pecado que habita en nosotros y podamos acudir a la solución. Entonces la ley cumple ese papel, correcto, el mostrarnos. Porque si nosotros, como dijimos la semana pasada, anduviéramos en vehículo, en un lugar donde no conocemos, y no hubiese un letrero que indicara que allá hay una curva, hay un peligro, nosotros andaríamos por esa, viajaríamos por esa carretera y de pronto nos encontraríamos con el peligro, caeríamos, ¿no es cierto?, en ese peligro y diríamos, pero ¿cómo no me avisaron? Ahora, sí, que alcanza a decir. Claro, y sería realmente extraño que alguien dijera, no, yo prefiero que no haya ni un letrero y yo camino nomás. Eso es lo que algunos pretenden cuando quieren quitar la palabra de Dios o la ley de Dios. Ahora, debemos reconocer que esto es mucho más amplio, porque Dios reveló a los judíos diciendo lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero lo hizo también en asuntos morales, civiles, ceremoniales y de salud. Así como ya lo hemos dicho, hay leyes para distintas cosas, y así también en ese tiempo la ley se revelaba, o habían bastantes leyes, pero recordemos que cada una de esas leyes tenía un propósito. El propósito era poder hacer mejor la vida de ellos y ayudarlos en su carácter. Por ejemplo, había una ley de restitución, había una ley que normaba las relaciones personales, una cantidad de cosas. Por eso, violar la voluntad revelada de Dios se define como pecado. Claro. Ahora, yo puedo decir, bueno, pero ¿dónde dice que yo no puedo fumar marihuana o tomar ciertas cosas, que bebidas alcohólicas, en fin? Hay un principio que está establecido. Si bien es cierto, no habla de la marihuana, no habla del LSD, del crack o de otras cosas, hay un principio establecido. Y ese principio es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que nosotros debemos cuidarlo. Claro. Por eso, esos principios establecidos son los que nosotros encontramos en la ley. Por eso que podríamos decir también que la ley de Dios, los 10 mandamientos, son el centro, quizás, ¿no es cierto?, del carácter, de la ilustración, de la forma que Dios comunica su carácter al hombre y también el ideal que Dios tiene para el ser humano. Pero hay que decir también que esa ley, esos principios, están en toda la palabra de Dios. Y hoy, en pleno siglo o a comienzo del siglo XXI, no podemos decir menos que hoy tenemos mucho más luz con respecto a todo lo que Dios quiere para nosotros. Bueno, porque está su palabra, el Nuevo, el Antiguo Testamento, e incluso la ciencia está comprobando cuán importante, por ejemplo, es cuidar nuestro cuerpo. Claro. Entonces los avances científicos también nos van dando luz con respecto a que la palabra de Dios tiene pero absolutamente toda la razón, claro, en darnos las orientaciones para vivir. ¿Sabes? En la carta de San Pablo, en el capítulo 7 y el verso 8, dice: mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin ley el pecado está muerto. Y yo, sin la ley, vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Algo que no es muy fácil entender. Pero cuando una persona conoce la voluntad revelada, reconoce que es pecadora y está bajo condenación y muerte. En ese sentido, la persona murió. Claro. Porque cuando nosotros tomamos conciencia de que somos pecadores, ahora, ¿qué dice la Biblia en cuanto al pecado? Dice que el pecado merece la muerte. Claro. ¿Ah? Y si el resultado del pecado es muerte, quiere decir que yo en ese momento me debo considerar muerto. Bueno, y eso es sencillo de entender, porque, por ejemplo, si un joven se drogó toda la vida, ¿no es cierto?, sin conocimiento de nada, drogarse era normal para él. Pero un día alguien le dijo, o él leyó, o el Señor le iluminó, no sé, oye, drogarte te va a llevar a la muerte. Entonces se produce en él una lucha, porque ahora ya sabe que lo que él está haciendo está mal, es pecado. Y entonces ahora viene la lucha: ¿sigo matándome o avanzo hacia la vida? Entonces, más o menos eso es lo que dice el apóstol. Cuando la Biblia nos dice, esto es pecado, entonces yo muero, porque ahora viene una gran lucha, ¿no es cierto?, con mi naturaleza. Bueno, ¿qué hago? Miserable de mí, dice más adelante ¿Qué hago? Bueno, debemos recordar que todo esto es porque Pablo estaba hablando en cuanto a que la ley no sirve para salvarse. El asunto es ese. No es que la ley no sirva. Claro. No, de ninguna manera. Hay quienes quieren quitar la ley. No, la ley no puede quitarse porque la ley es el reflejo del carácter de Dios. Entonces, la ley era necesaria, pero su función era limitada. La ley tenía la intención de mostrar la necesidad de salvación, pero eso no significaba que la ley era un medio para obtener la salvación. La ley no salva a nadie, lo hemos dicho y lo hemos repetido infinidad de veces. Entonces, hay quienes quieren quitar la ley. No, la ley no se puede quitar, la ley siempre está presente. Si la solución no está en quitar la ley, la solución, el problema no es la ley, el problema es el pecado. Claro. Entonces nosotros tenemos que atacar la causa del problema y no algo que me ayuda a reconocer el problema. Claro. Bueno, por eso es que incluso en el Antiguo Testamento nosotros podemos ver cómo era salvo el pecador, ofreciendo, ¿no es cierto?, por fe el sacrificio de un cordero, pensando en el sacrificio de Cristo. Lo mismo ocurre hoy. No podemos nosotros pensar que guardando la ley nos vamos a salvar, porque la única forma de escapar del pecado y sus consecuencias es aceptando el sacrificio de Cristo, quien murió por mí y murió por cada uno de ustedes quienes nos escuchan, claro, para sí. salvarnos. Así es. Pero esa es una cosa. Pero ahora Dios no quiere que vivamos, no quiere como al niño, ¿no es cierto?, que uno le da un dulce y al rato ya no tiene nada en la boca. La salvación no es eso. La salvación es algo activo, que si el Señor me lava, me limpia con su sangre, Él quiere que mañana yo viva una vida perfecta, porque ese es el ideal, o santa, ¿verdad? Y para vivir esa vida, yo necesito la palabra de Dios, necesito la ley de Dios, porque ella me va a guiar por el camino correcto. El salmista escribió, lámpara es a mis pies tu palabra, y lumbrera mi camino. Pretender o tratar de que, porque yo acepté a Cristo solamente, así, nominalmente, ya soy salvo y siempre salvo, sin que haya en mí deberes, ¿no es cierto?, sin que haya en mí un compromiso con Dios, es una cosa muerta, no tiene ningún sentido. Correcto. Porque la fe me abre la puerta de la salvación, pero luego ahora el Señor me dice, bueno, ahora te invito a caminar por mis caminos. Y cuando yo quiero subirme a esa plataforma, descubro, como alguien que tiene vértigo, que no soy capaz de hacerlo, a menos que me tome de la mano de Dios. ¿Y dónde Dios refleja su voluntad? ¿Dónde Dios me comunica su voluntad? En su palabra. La ley de Dios, sí, es sencillo, pero hay algunos que le dan vuelta a esto, que si somos o no somos por la ley. El apóstol es claro, dice, por la ley no somos salvos, pero conocemos el pecado, nuestra realidad. Correcto. Bueno, el tiempo ya se nos fue, tenemos que terminar, y queremos dejar un pensamiento en usted. Y yo sin ley vivía en un tiempo, dice Pablo, o sea, él no sentía ninguna condenación, pero venido el mandamiento, o sea, cuando la ley de Dios se manifestó con fuerza en su conciencia, el pecado revivió y yo morí. Entonces, se consideró pecador, condenado por la ley divina. Pero debemos considerar de que fue Pablo el que murió y no fue la ley la que murió. Uh-huh. Piense en esto. Le esperamos mañana en este mismo horario y deseamos que el Señor le bendiga grandemente y que el Señor le prospere junto a sus seres amados. Bendiciones y será hasta mañana. Me uno a ese noble deseo de prosperidad y de gracia. Que el Señor les bendiga grandemente.